pensamiento malo. Va y viene, se esconde, enciende las luces y apaga mi corazón. Me hace doler un poco el lado de la cabeza, como que se filtra mal. ¿Cómo podremos solucionar esa duda que dejaron los demás tan atrás? Tan atrás. Guardar mis caminos, sostenerme en ti, y hoy quizás viciosamente pasan como un huracán y tan lejos, y yo haciendo culpables sin tocar amor y toco amor. Irremediable sentido de dolor y amor.